Oye, eres el pretty de Black Boy, ok. Mua. Dímelo, Otacho. Otacho. Vamos a poner toda esta gente a guarachar. Pétale, pétale. La nena está ansiosa porque la vea. Está ready, puesta para lo que sea. Ella está desesperada. Huela feo, hasta lo quita lo voy a tirar pa' atrás, me huele que se lo voy a empacar. Y un poquito y me dice que le dé más, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás. Tunco tu tuntico, tunco tu tuntico, tunco tu tuntico. Pétale, pétale.